seco até no sí. Yo creo que es más lento el la wea como. Será como el tema final. Igual a mí me gustaba que el patio no gustaba como era la tocamos allá en la. Ah, con ese, con el ride. Pero muy lento, era bacán igual, era como. Claro, prueba pegándole o sacándole. Ay, ¿va a ir? O sea, a mí lo que me como que me hipnotizaba era el pulso así. Y después estaba con el bajo imitando tu base para que incluso pueda sacar ahí y si no hacemos esa base y tú así entras ahí y lo interesante era como que entraba con la batería y había igual tenía un como es que me acuerdo mucho del groove porque o sea era como un groove sí, lento sí un grupo lento yo lo asimilé a como a low como lo asimilé pero sí, no es específicamente así como por thank you. ¿Podríamos tocar los mismos? Ya, ya, ya.